solo pienso en ti. Desde que te conocí, como pero tú crees como no, sabes cómo era por ti. We'll be right back.